no fue lo mismo para todos ellos y ellas hacer su declaración con el fondo de los bombos y con el fondo de que las balas van a volver, que si lo hubieran tenido que hacer en otras condiciones. Y eso nos pidieron, especialmente que les transmitiéramos, que en todo momento supieron que no estaban solos. Nos escucharon en las comisarías. En algún momento, alguno de ellos yendo o viniendo del baño pudo ver de reojo la pantalla de algún televisor y vio que todos ustedes estaban en cada una de las comisarías montando guardia, haciendo el aguante, y eso les volvió la fuerza para que todos estén con una moral muy alta y nos pidan a nosotros, como lo hicieron en cada una de las declaraciones cuando terminaron la parte formal, que les dijeran que les mandan a todos un abrazo y les dan las gracias, a pesar de que sabemos que estas cosas no se agradecen, la solidaridad se hace, no se agradece. Yendo a lo concreto de lo técnico, tomamos las 31 declaraciones. Ustedes vieron que estuvimos toda la mañana esperando. Recién cuando salimos a denunciar ante ustedes y ante los medios y empezó a circular por todos lados, que eran casi las 2 de la tarde y no habíamos empezado, ahí de repente estuvo todo listo y pudimos con relativa rapidez evacuar las 31 declaraciones. En todos los casos planteamos la excarcelación inmediata. Terminaron ahora las declaraciones y los compañeros y compañeras que estamos acá, los que somos integrantes de organismos del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, dimos vuelta, nos guardamos la credencial de abogado en el bolsillo o en la cartera y le pedimos una entrevista al juez Martínez de Giorgi en nombre del encuentro, como delegación de los organismos de derechos humanos y organizaciones antirrepresivas del encuentro. Y en esa entrevista le exigimos que resuelva ya la situación de libertad de los compañeros. El juez está en este momento con las excarcelaciones sobre su escritorio y tiene que resolver en las próximas horas. Es imprescindible que nos quedemos acá, que hagamos el aguante y esperemos a ver cómo resulta esto que le hemos planteado con mucha fuerza desde el encuentro, incluso explicando alguna situación particular que requiere de atención urgente, como la del compañero docente José Morales. ¡Vamos! El juez se comprometió y dijo explícitamente en esa reunión que está decidido a darle la libertad a los compañeros. Lo que no nos dijo es cuándo. Lo que no nos dijo es cuándo. Técnicamente tiene un plazo. Que ese plazo llegue hasta el final o que logremos que se resuelva antes va a depender de que sigamos acá y hagamos la fuerza para que se resuelva a firmar. Y apenas firme, nos diga desde dónde, porque no va a ser desde acá, desde este edificio, se va a liberar a los compañeros para que los vayamos a esperar. Así que ese es el resumen técnico. Hay un montón de cosas más que ahora los demás compañeros les van a ir contando, que pudimos ir recabando a lo largo de las declaraciones de situaciones concretas que demuestran por qué venimos diciendo desde el viernes que acá se detuvo un montón de compañeros y compañeras al voleo y 3 trabajadores de prensa deliberadamente. Así que compañeros, compañeras, acá hasta que salgan en libertad.